To the Batmobile. De nuevo, viejo. Si sos fanático del cómics, o si aún no encontraste tu aventura, sumergite en el fascinante mundo de la historieta. Rayos y centellas. Double Comics. En San Martín, 2365, local 12. Lo que estamos escuchando es la cortina, la nueva cortina que decidió Pato, que para Pato esto es un trabajo, y te felicito, Pato, por todo lo bien que estás haciendo en tu carrera, ¿eh? Bien, así me parece, ¿eh? Me levanta el pulgar como el del centro de las nebulizaciones, que Pato sabe, y pulgar en alto, ¿eh? Símbolo internacional de la nebulización, vamos. Día Internacional de la Nebulización, y lo estuvimos festejando en el día de hoy. Bueno, Gabriel, vamos a... Buenas. Estamos con el hombre de los cómics. Y bueno, gracias. Acá estamos. Esto, no, lo que suena es lo de siempre, que es Angula, que hay rumores de que vuelven a tocar en esto ahora. Sí, no sé. Hubo una reunión cumbre y parece que va a haber una fecha. Así que después avisamos a los fans. Volvió Soda, volvió Los Cadillacs, vuelve Angula. Vuelve Angula, aparentemente. Así que bueno, atentos a las noticias. Acá estábamos disfrutando de este casi veraniego día, apacible y demás. Así que bueno, nada. ¿Qué hay en cuanto a novedades de cómics y demás? Bueno, siempre hay novedades, por siempre suerte. Tenemos en este caso... Sí, está el nuevo póster de Watchmen, de la peli. Exactamente, de la película nueva, que está ahí, se ve a Rorschach caminando, haciendo esas cosas locas. La película por ahora sigue con la misma fecha de estreno, que sería en marzo, el 6 de marzo del año próximo. Así que si todo acá sigue... creo que llega en abril. Ahí sí, porque viste, acá las vacaciones y todo eso... Sí, puede ser para fines de marzo o ya para abril. Uh-huh. Así que bueno, y para ponernos a tono, nada mejor que ir leyendo algunos cómics, como para matizar, ¿no? Obviamente, un poquito. Obviamente. ¿Qué hay de interesante? Interesante, tenemos algunas cositas de origen ponja, como el caso de Los Canvas, el tomo número 14, que Los Canvas, recordemos que es uno de esos títulos que se desprenden de Caballeros del Zodíaco, o sea, donde te cuenta una historia que nunca viste en la televisión, ni nunca leíste antes. Esto es nuevo, es una especie de prequel y demás. Así que para los fanáticos de Caballero del Zodíaco, pueden seguir leyendo esa maravillosa cosa que se llama The Lost Canvas. Bien, el lienzo perdido sería la traducción. Sí, una cosa así, porque es que Atena le da frío y un día sale con el lienzo, y se lo saca a los lienzos y los tira por ahí, y hay que ir a buscarlo. No. Viste que Caballeros es siempre así, hay que ir a buscar algo. Hay que ir a buscar, bueno. Claro, pero entonces, la mayoría de las historias fantásticas siempre... Sí, hay una búsqueda. Un grupo de gente tiene que ir a buscar algo. Se junta para ir a buscar. O a rescatar a alguien o a... Tal cual, así que bueno. O alguien robado o alguien perdido. Exactamente. Bueno, después siguiendo con la onda más bien media gore, tenemos a Gantz, el tomo número 2 que salió. Habíamos comentado la vez pasada cuando se hizo el lanzamiento del tomo 1 que Gantz es una serie que inclusive dan por Animax, en donde, bueno, se mezclan géneros, digamos. Es como una especie de cosa fantasmagórica, pero con extraterrestres y gore y tetas. Porque lo que tiene que ver. Claro, porque si no a la gente no le gusta. O sea, gore, que... tetas y alienígenas con fantasma y buenísimo, chau. Así que, bueno, para el que le gusta Gantz, que ha visto seguramente la serie por Animax, puede leer el manga. El manga, obviamente, cuenta, no es lo mismo que se ve en la televisión, sino que cuenta detalles que por ahí no están muy explicados en la serie, y aparte es mucho más gore y más tetas, que es lo importante. Sí, entonces, es lo que tiene que tener. Claro, nada más que por eso vale la pena comprarlo. Malísimo el cambio de multicanal, de mandar los canales infantiles más arriba. Es desastroso. A mí particularmente me parece desastroso. Yo no creo que haya sido culpa de multicanal. Me parece que esto fue una resolución del Confer. O sea que le voy a echar la culpa, como siempre hago, a Cristina y a Néstor. Al gobierno. Así que pónganse las pilas, ya que realmente me parece una bosta. La grilla está mal diagramada. Los canales infantiles y o asociados tendrían que haber quedado en la escala baja. ¿Por qué? Porque no pensemos en nosotros los grandes, pensemos en los niños, en los púberes, que agarran y prenden el televisor y van y aprietan, hasta que llega allá, no sé dónde está ahora, 40, 50, no me acuerdo qué, y el pibe se aburrió y se fue. ¿Entendés? No ve nada, protesta. Uno de mis 5 hijos ahora está con el Paco, porque no tiene... ¿Por qué? Buscó los canales, no lo encontró, y dijo, ahora me voy a drogar. Claro, ahora me vivo dado vuelta, ¿entendés? Es así. Entonces, es lo único que le hace soportar. Porque nosotros tenemos el canal, no llega hasta el 40. Claro, porque no tiene canal, el televisor es viejo. El televisor es viejo. Entonces, yo lo agarro el Paco y no lo puedo alargar. Para mí todo esto es un plan de Fernández, de Aníbal, no sé qué, el de bigotes. Para mí es un plan para que la juventud se siga endrogando. Y así. Como ellos quieren legalizarlo. Ellos quieren largar las drogas a las calles, que no haya control, los que sea un caos. Con el Paco ahora, porque subieron Animax y todos esos canales copados, entonces, los subieron muy arriba. Claro, así que bueno, no sé. Hacemos un llamado a la reflexión de Cristina y Néstor para que se ocupen de este problema. Que cambien la grilla, que sea al revés. No, aparte, chau. Canal 9 antes de Telefe, no. No, es decadente, no. Decadente. Provoca depresión aguda. Realmente me parece execrable. Bueno, hablando de delirios y demás, salió un nuevo tomo de Welcome to NHK, que es esa historia de esa cosa que ocurre en el Japón moderno, en donde los jóvenes, justamente porque el gobierno hace este tipo de incoherencias, se niega a salir de sus cuartos. Entonces tienen su televisor de LCD, su ultracomputadora, una pequeña heladerita, y lo único que hace es sale para ir al baño al cuarto. No quiere salir del cuarto. ¿Por qué? ¿Para qué va a salir? ¿Para qué? Para encontrarse con toda esta gente que no lo deja avanzar y hace cosas malas. Entonces, bueno, ¿qué sucede? En Welcome to NHK te muestran que hay una persona que supuestamente se ocupa de tratar estos padecimientos que, bueno, en algunos casos puede llegar a ser un problema psicológico, ¿no? O sea, no querés salir y entrar en contacto con el mundo real. Entonces te quedas encerrado en tu habitación. No me parece mala idea, quedas encerrado en el cuarto. Y mira, a veces... No sé si en el cuarto, pero en la casa. Sí. A veces a uno le da ganas de atrincherarse y no salir. Yo saldría para pasear a mis perros, nada más. Claro, claro. Porque a veces... No, porque viste que aparte la gente rompe tanto los huevos. Yo creo que si yo tuviera un parque en mi casa... Sí. Y la coca me la puedo bajar por internet, la Coca-Cola de Light, no salís más. No salgo más de casa. Claro, no. A mí me parece terrible. O sea, a veces da uno, tenés razón, habría que estar encerrado en su casa viendo, no sé, viendo todo por internet y por televisión. Y no te rompe más los huevos nada. Con el Facebook, todo con el Facebook. Te pones en Facebook, tú estás en el Facebook, ahora te pones, te armás una ficha ahí. Una cara linda. Claro, y te encontrás con la gente ahí. Total, la gente es tonta, se cree todo lo que sale por internet y en televisión. Sí, ¿Qué sabe? Así que bueno, en este caso, bueno, Welcome to NHK te muestra eso. Es un flaco que tiene un problema para salir, viene una minita y te dice, no, pues yo te voy a hacer un tratamiento y demás para que vos puedas salir y demás. Y todo está asociado con la programación de NHK, que es una cadena televisiva japonesa y demás, y es muy delirante. O sea, tiene un humor muy delirante. Así que para el que le gusta el delirio y demás, puede leer eso. Sí, y si no me importa. Es que en la vida real, la televisión japonesa es muy delirante. Es muy delirante. Esos programas de concursos de mierda que le golpean a la gente, la lastiman, la prenden fuego. Me causa mucha le hacen las necesidades fisiológicas encima. Qué delicado que estuve ahí. Realmente es execrable. O sea, es asqueroso. A mí me gusta esa televisión. Yo prefiero eso a aburrirme con Cristina Mucci y los Siete Locos y esos libros. No hablan del libro. Eso de la cultura. Yo bueno, quiero eso, que le golpeé las bolas a los tipos, que le duela. Que le deforma la cara con una. Aparte media. Las caras que ponen las esponjas, ¿no? Sí, son muy particulares. Es muy bizarro. Así que bueno, siguiendo con esa onda ponja, ya que estamos anticipándose a lo que va a ser seguramente el lanzamiento, si lo lanzan alguna vez, porque siempre que dicen que sí que no, la gente vibrea de los tomos de Dragon Ball, que todo el mundo está esperando ansiosamente, algunos se adelantan y dicen vamos a currar un poquito con esto, y sacan algunas cosas como la Biblia de Dragon Ball, que es una colección de 3 tomos, salió el volumen 1, hecho por un muchacho argento intitulado Vicente Ramírez, que dijo le vi la beta, y entonces hago una Biblia en donde te explico todo lo que sea el universo de Dragon Ball en 3 simpáticos libritos con ilustraciones, gráficas y demás. Y antes que salga la película, sale el año que viene. Claro. Que la película, igualmente ya la película me causa mucha gracia porque cada vez que sale algo de la película, como que los productores lo quieren mejorar, no es decir, no es tan terrible como se ve, pero la embarran más. Entonces, yo vi las últimas 2, una foto de él en la moto. Sí. Y otra convertida en no sé qué, en un bicho raro. Sí, no sé. Yo lo único que vi rescatable de todo eso fue la mina que hace de Bulma. Insisto, está bárbara y sí, está muy linda. ¿Cuál es? No me acuerdo. Es una mina que ha hecho... ¿Cómo se llama? Ahora no me voy a acordar el nombre, pero no. Claro, exactamente. La cosa es que los productores de vez en cuando, como todo el mundo dice que la película es una porquería, entonces agarra y sacan cositas como diciendo, no es tan mala, Por ejemplo, el caso, está el caso del mismo Goku, es realmente horrible. Y el caso de Piccolo, por ejemplo, también, que Piccolo es muy verde y demás, bueno, y acá se ve cada vez más humano, porque realmente las fotos en donde aparece se ve terriblemente humanoide. A ver, ahí está el... A ver el cast. yo te digo. Sí, dirigida por... Jimmy Chung, ¿este será? Y debe ser. No, Emily Rossum, ahí abajo, ahí dice Carlos. La de Chichi también está muy linda, pero a mí me gusta esa chica que hace de Bulma, Emily Rossum. Ahí hay varias fotos de Ilia. Ahí está. Trabajó en Poseidón. En Poseidón. Ah, la del Fantasma de la Ópera, sí. Exacta. Esa la del día después de mañana. Exacta. Esa chica es Bulma, que está muy linda. Está mucho más linda en las fotos de que hace Bulma, tiene el pelo corte así. ¿Cómo Bulma? Rolinga. Sí, Rolinga, y te caga cohete, te caga patadas y anda en moto. ¿Qué más se puede pedir? Nada, perfecto. La mujer ideal. Básicamente. La mujer ideal. Así que para el que quiera saber todo sobre Dragon Ball, se compra la Biblia de Dragon Ball, que van a ser 3 tomitos miserables. O sea que tampoco es que vas a tener 47.000 boludeces ahí. Y con eso te sabes todo, y cuando te vienen te preguntan, che, pero ¿quién es Vegeto? Y ahí agarrate, buscas en la guía. Vegeto es el que corta el pelo en Güemes, sí. No, es, es Vegeto, con B, no con M. Yo dije, tiene el eslogan, la libertad no se negocia. Claro, vota bien. También, ¿qué pasa ahí, Afe? ¿Qué pasa? Están tocando, ¿qué está pasando? Es una manifestación. Los fanáticos de Dragon Ball. Y vienen a reclamar acá. Y no, que, bueno, no se puede. Hay que esperar que ya va a salir la película de Dragon Ball. Después, siguiendo con esa onda de comedia así ponjaloide delirante, Ranma Medio, el tomo 40. Tomo 40, es un delirio realmente. Una serie que acá se hizo muy conocida porque la daban en Locomotion, que era el canal anterior a Animax. Que es de la historia de un sujeto que cuando se moja se convierte en mina, básicamente, con agua caliente se moja. O sea, ya no, con eso expliqué todo. Qué buena historia. Bueno. Sí, después hay otro que también que se convierte en mina. Es como la Lola. Como la Lola, pero... Claro, tal cual. Sí, más, sí, más fantasioso. Sí, más fantasioso, con artes marciales, con mucho humor, con gente que se convierte en pandas, y cosas así, ¿no? O sea, y nada. Hablando de panda, sí, me vi el cortito que viene... El Secrets, sí, of the Furious, sí, Five. Sí, muy bueno. El cortito de media hora que viene con Kung Fu Panda. Sí, señor. Con, sí, los cinco que... Que forman el grupo. El grupo, digamos. Muy bueno. A mi sobrina le gusta mucho Kung Fu Panda, yo pienso que en realidad es toda una maniobra especulativa de los estudios, que le ponen mensajes subliminales para que los niños se sientan atraídos por esos dibujos. Sí, pero está bueno, por lo menos está gracioso. Bien hecho, sí, está bien hecho el oso. No, y la historia de esa cortita de media hora. Está bueno, está que bueno. Muchas veces son como una animación chotísima. Sí. No, está muy bien hecha. Está perfectamente hecha y es muy divertida igual. Es así. Ya que estamos delirando con este asunto del cine y demás, ¿te acordás que la vez pasada dijimos que Megan Fox lamentablemente no va a ser Wonder Woman? O sea, por ahora, por lo menos, no está nada confirmado, ni creo que hayan hablado con ella, pero bueno, no sé, capaz que una de esas los de Warner se avivan y dicen, che, ¿por qué no hablamos con Megan Fox? Sé que están juntando firmas en internet, juntan firmas. Yo firmaría, porque, total. Yo porque venga Megan Fox a la Argentina. También, un festival de cine. Un festival. ¿Por qué? Mira, justo que hablaste, mira, podrías haber propuesto. En vez de traer al viejo chonte ese, Tommy Lee Jones. Pero bueno, lo que pasa es que queda cerca, porque él viste que tiene campos ahí. Se los mete en el culo. Vamos, ¿por qué no hablamos con el don hermano de Mirta? Y le decimos, ¿por qué no traer a Megan Fox? Sería un golazo, imagínate. Sí que ahora está filmando Transformers 2, pero... Claro, pero no importa, para el año que viene. Igual va a estar bueno, igual el año que viene. Sí, a full. Y si no, podemos juntar otro gato, así, medio, qué sé yo. Megan Fox, ¿o quién? No sé. Pamela Anderson, que venga, sí. Pamela Anderson, aparte es barata ya, porque ya Pamela, sí. Ya, ¿qué te va a cobrar? ¿Qué te va a cobrar? Aparte, ¿quién no quiere el póster firmado por Pamela? Claro, todo el mundo. Y si queremos ser un poco más cultos, así, tipo, ¿no? Dándole un aire así, medio, no, vamos a hacer una cosa más europea, podemos traer a la señora esta que cumplió, ¿cuánto cumplió ahora? 40 y pico, y está bárbara. La Tana, la esposa del francés, ¿no? Sí, Mónica Bellucci. La Mónica Bellucci, que es una señora grande, pero que está terrible. Es un infierno. Tiene esos genes tanos tipo Sofía Loren, ¿viste? Que son cada día que. Cada año que. Sofía Loren cuando vino acá, que ya es una vieja de 70 y pico de años. Terrible. Y seguía estando pasable. Muy pasable. Si viene Sofía Loren y te levanta. Obviamente tiene unas gambas muy buenas. De cara ya está media baqueta. Pero claro, pero se sostiene. Eso pero es lo Mónica interesante. Bellucci tiene 30 años menos que sí, Sofía, pero está Loren. Bárbara. La traemos así esos gatos, así baratos. Bueno, no, pero Mónica Bellucci no sé qué tan barato no va a ser. Pero insisto que más barato consigo la perla ahí. Sí. Vivo yo. ¿Sabes qué se puede hacer? ¿Viste que está el programa que hace Hugh Hefner de The Girl, sí, of the Next Door, que acá se llama The Girl of the Playboy Mansion? Sí. Este, que él se peleó con... Con dos de las tres. Claro, se peleó con la que era su novia oficial casi porque ella quería tener hijos y él dijo no. Se lo está comiendo a Chris Angel ella. Que sí, está bien, no importa. Igual. Wow. ¿Es verdad eso? Yo creo que... Sí. Mirá, creo es más creíble. Mirá, para mí es más creíble que Hugh Hefner con las tres que no, Hugh Hefner es un viejo, ¿no? No pero se debe disparar. Pero no importa. Pero Hugh Hefner, pero se toma unos Viagra. Se toma pero dos no, o tres Viagra. Está muerto, Hugh Hefner. Bueno, es un circo, es una... Pero igual yo pienso que la pasa bien, igual. Por lo que se ve, se divierte, se caga de risa. Esa mitad alrededor se divierte. Bueno, ¿y por qué? Para el próximo festival, lo que para levantar un poco y traer unas presencias femeninas interesantes, podemos traer ahí a las dos que faltan. Que uno, me acuerdo... No, una también se le fue. Se fue, pero no, porque ahora está con dos gemelas, por eso. Ah, sí. Lo hace con dos gemelas. Entonces digo, traigamos a las que se fueron. Las Hipolitaki. Casi. ¿Cómo se llama? Soledad y... Ay, se me borró el nombre. Soledad y... Ay, la otra que es mi amiga. ¿Quién? ¿Cuál? ¿Dónde? Las de Calamaro. ¿Las de Calamaro? ¿La que vive con Calamaro? No, ¿qué me estás diciendo vos? La melliza de... Ay, no me sale el nombre, boludo. ¿Qué es Soledad? No sé a quién te estás refiriendo. Yo propongo traer a esa gente, así, de afuera, como para darle un poco de glamour. Nacho, ¿cómo son las mellizas de la canción de sí, Calamaro? ¿Cuánto y Soledad? Víctor y Soledad. Ah, ahí está, ahora sí. No, yo no me ubicaba. Pero bueno, se puede traer esa gente para darle un toque femenino glamoroso al evento. Está bien, me parece, ¿no?, bien. Bueno, en fin, no va a ser Megan Fox esta chica, no va a ser de Wonder Woman por ahora, pero parece que la película la dirige Mac Shee, que es el mismo que está dirigiendo Terminator Salvation, sí, el mismo que dirigió Los Ángeles de Charlie, para que se ubiquen, ¿eh? Así que va a ser el director. Y yo tengo un miedo a Terminator Salvation. A mí, pues las películas que ha hecho Mac Shee son espantosas. Sí, sí. Pero el tipo filma muy bien. Filma muy bien, sí, sí, sí. Pero sí, la gente, sus guiones son espantosos. Sí, sí. ¿El guión lo hace él, el de Terminator? No creo. Pero las películas en las que está él... A mí me parece raro, porque él por general hace cosas muy luminosas, por definir de algún modo, con muchos colores. Y no es lo que se vio hasta ahora en Terminator, porque pero supuestamente es en el futuro. Lo poco que se ha visto es muy bueno. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero bueno, no sé. Vamos después, Conan. Sí. Conan me interesa y me gusta que estén en negociaciones finales con Brett Ratner para dirigir. Guarda. Me parece un director que es un tipo que cumple cuando hace cosas así medias interesantes, ¿no? O sea, qué sé yo. Ponele, es el mismo director de... X-Men 3, Dragón Rojo, que era la de Hannibal Lecter y qué sé yo. Rosewater 1, 2 y 3. Sí, sí. Es un tipo multifacético que me parece que puede aportar algo interesante al personaje. Pero X-Men 3 es muy buena. A mí me parece muy buena. Hay gente que no le gusta. A mí me parece genial. A mí me parece buenísimo. Dentro de todo, viniendo de que venía siendo Bryan Singer la 1 y la 2 y habían sido muy buenas. Entonces me parece que está muy bien. Así que bueno. Y bueno, como para cerrar, para los amantes y seguidores de Alex Ross, ilustrador, dibujante, historietista americano, está ahora sale un especial, digamos, porque él no dibuja mucho últimamente, se dedica más que nada a hacer tapas y demás. Sacan un especial de Kingdom Come de la JSA. La JSA es el Justice Society of America, viene a ser como el primer grupo de superhéroes del universo DC, y Kingdom Come fue esa obra maestra dibujada por él y guionizada por Basic. En donde te explicaban un poco el futuro de los superhéroes, digamos, del universo DC. Bueno, en este caso están contando en los números actuales de la JSA una historia que justamente tiene que ver con ese futuro un poco negativo, digamos, sobre el universo DC, en donde aparecen personajes que Alex Ross había dibujado en Kingdom Come. Ahora, como por ejemplo el Superman de Tierra 2, o sea, el Superman clásico, el viejo, sí, sí, digamos. Entonces ahora hace una historia escrita y dibujada por él, en donde te cuenta que ese personaje vuelve, o sea, porque ha vuelto a formar parte de la JSA, digamos, te muestra el destino final del personaje, todo dibujado por él, que bueno, muy es muy interesante. Y aparte es raro ver ya trabajos de Ross, digamos, haciendo el dibujo completo, porque últimamente él se estaba dedicando a hacer tapas y a hacer algunos guiones, como el caso de Justice para Marvel. O ahora sacó una serie de cómics para Dynamite, que es una compañía, una editorial chiquita americana, en donde él desarrolla un concepto y demás, ¿no? Viste, hablando de tus favoritos, ¿viste que lo rajaron a Jeff Loeb de... Lo rajaron, sí, porque está bien, porque había Hicieron bien. A mí me parece que hicieron está bien. Está chotísimo. Sobre todo si lees últimamente los guiones de Loeb que hace para los cómics, realmente... Es desastroso, desastroso. Él, digamos, ahora le va dando un enfoque más bien, más... Volver a lo que era en la primera temporada. Sí. Más una historia, más lineal. Más lineal. No que aparezcan como si fuera una novelita. No. Y descubrimos que es el hijo, es de el tal, hermano, de entonces, tal. Sí. Ay, no, esas y aparte cosas... que va a tener más acción, supuestamente. Maldísimo, la tercera temporada está aburridísima. Y bueno, aparte complicada al pedo. Al pedo, porque Descubre que es el hijo de este, descubre que es el padre de tal, el hermano de tal, que la sangre de tal está escondiendo. Déjame hinchar las pelotas. Por eso, van a ir más al punto ahora. Así que bueno, y bueno, de él últimamente él está trabajando para Marvel y justamente el otro día salió el primer número de Ultimatum, que es una reestructuración de la línea Ultimate de Marvel, digamos, y realmente es muy flojo. Muy flojo. Lo hace él con un dibujante llamado David Finch, que está bárbaro, y te muestran, digamos, la destrucción de Nueva York, tipo un día, el día después de mañana, que viene la ola gigante y hace un desastre, bueno, tal cual, pero es horrible. Es horrible el guión, es horrible la destrucción de parte de la ciudad y cómo mueren algunos personajes, horrible, horrible realmente. Así que nada, me parece... No estará pasando un buen momento. No. Para los que van al Festival de Cine, particularmente yo vi dos películas que me gustaron mucho. ¿Cuál? Una es El Bueno, El Malo y El Raro. Hoy la dan. Hoy la dan de nuevo. Y la de Jean-Claude Van Damme. Realmente estoy sorprendidísimo con esa película. Te conté yo vos me habías dicho que está que te había gustado y que estaba muy buena. Sorprendidísimo. Así que para el que quiera ir, puede ir a ver esas dos. La primera me parece que homenajea muy bien a la película original de Leone, esa, ¿no? Sí, de Leone. Y es muy divertida. Y la segunda... El cierre de la trilogía de por un puño de dólares, por unos dólares más, y El Bueno, El Malo y El Feo. Exactamente. Era la original. Esta se llama El Bueno, El Malo y El Raro. Y El Raro. Y es un homenaje a esas películas y realmente me parece que está muy bien. Es muy divertida, muy bien filmada. Yo, la verdad, me encantó. Y transcurre entre Corea y Manchuria en los años 30, un delirio así, alocado. Y la otra, la de Jean-Claude Van Damme, realmente me sorprendió. O sea, no daba 2,50 y realmente... Hay una que está muy buena, yo tengo acá en la grilla. Una que se llama algo así como Exploitation o algo así, que es la historia del cine de terror en Australia. Oh, por Dios. Está muy bueno, muy bueno. El cine más bizarro en, sí, Australia, muy bueno. Parece. Bueno, así que vaya. La pude ver un poco en la sala de visualización ahí en las oficinas de prensa. Claro. Están para ver todas las películas. Y entonces yo, antes de ir a ver alguna, trato de chusmear a ver más o menos de qué se trata y de qué viene por rato. Muy bueno. Está bien. Bueno, vayan al festival si pueden realmente, que está bueno. Y se divierten, la pasan bien. Y aparte es barato. Sí. Aparte creo que dan de nuevo Lo Mejor Son Cosas de Guapo, que es bueno. Es muy bueno. La mejor de Posible, no de lejos. Es así. Gabriel, como siempre, muchísimas gracias. Nos despedimos y aparte te despedimos a vos y nos despedimos nosotros del programa. Saludos.